Hey, ¿qué tal, ruteros, ruteras? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en el programa 293 de Rutas Enemigas. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de archive.org, a través de ivox.com y, como no, un saludo especial a la gente que nos escucha vía Radio Pra en Nava, Asturias. Pues cada 15 días, los viernes a medianoche, pasando ya al sábado, y los domingos a las 8:30 de la tarde. Hoy empezamos este 293 con un cumpleaños. Aquí nos gusta mucho celebrar cumpleaños. Y en este caso, pues es el cumpleaños del más grande, con retraso. Vamos, eso sí, es verdad. Como no podía ser de otra manera, en Rutas Enemigas, un poquito así de retardo, ¿no? Y es el 90 cumpleaños de... El día 10 de noviembre fue el 90 cumpleaños de... 90 añazos ya. De aquí, del gran maestro, del maestro Ennio Morricone, un referente fundamental en Rutas Enemigas, por supuesto. No sabemos muy bien qué vamos a hacer cuando nos falte. 90 añazos y el tío ahí en marcha. ¿Eres tú que está en casa? No. Ahora mismo está en una gira potente por Centro y Norte Europa. Y os recomiendo encarecidamente que si tenéis la oportunidad de ir a verle, porque por aquí, por España, no va a volver. Movidas que tuvo con un promotor desalmado lo impiden. Pues si tenéis la oportunidad de ir a acercaros, ¿no? Por allí, por, yo qué sé, por cualquier lado, por Polonia creo que va a tocar, en alguno que otro sitio más, por allí, por el frío, ¿no? Por el norte. Pues ir a verle, porque eso es algo espectacular. Yo recuerdo con mucho cariño las dos veces que le he visto, una en Santander, otra en Ámsterdam, y espero volver a verle otra vez. Y vamos a celebrar este cumpleaños del maestro. Pues lo hemos celebrado ya, pues con esta pieza que hemos escuchado de Sicilian Clan, el clan de los sicilianos, una de sus grandes partituras. Para la película del mismo nombre, pero a través de un trío belga llamado Dance Dance. En el trío este pues está uno, el bajista de Marlanegan, Aena, y otros dos compadres que manejan perfectamente el jazz, el rock, la psicodelia, el blues, las bandas sonoras, la vanguardia, la experimentación, el ruido, las versiones, los covers, una mezcla sin prejuicios totalmente. Ellos lo llaman garaje jazz y yo creo que le va al pelo o la etiqueta. Y hemos escuchado este Sicilian Clan incluido en su segundo disco de 2013, One and Two. Un segundo disco que es una maravilla, y que recomiendo encarecidamente que le deis caña. No solo a este, sino a cualquiera de sus álbumes, porque son espectaculares. Sonarán otra vez aquí en Rutas Enemigas. Eso que no quepa duda. Dance, dance. Y seguimos ahora en zona francófona. Y nos bajamos un poquito más para abajo. Nos vamos a la France. Con una banda que he escuchado hace poco y que me gusta bastante. Lo suyo es el pop de autor francés. Una etiqueta un poquito ambigua. Pero que en ellos pues se queda un poquito corta. Porque la cuestión es que tiene múltiples ramificaciones. En su caso, también le gusta el rock, le gusta el jazz, le gusta el folk, le gusta la electrónica. A esta pareja, a Moke, guitarrista y voz, y Armel, violín, voz y guitarra, así en ese orden. Ellos son los principales factotum de esta banda, Holden. Se rodean de más gente, pero ellos son los que manejan el timón, ¿no? Franceses sí, pero muy muy ligados a Chile. Vía, pues su productor habitual, Atom, un alemán conocidillo por sus versiones latinas de Kraftwerk, Madonna o Daft Punk, ¿no? Que recomiendo que escuchéis porque son curiosas, cuanto menos. Holden pues tiene unos cuantos discos y empezaron en los años 90, y vamos a escuchar un tema de su primer disco del 98, La Rier Monde, que se llama Un Lueur Tied. Os dejo con Holden, disfrutarlo. Holden. Ahí podíamos ver un poquito de todo, ¿no? Lo que ellos manejan, ¿no? En su música. Y de la France nos vamos ahora a Toledo, a Toledo, y vamos a por un par de novedades autóctonas. Y vamos a empezar por nuestro compadre Diego, Diego Rodríguez. Ya sabéis que Diego es el personaje, ¿no? que nos regala las sintonías de Rutas Enemigas. Siempre está ahí cuando le dices: Diego, necesito otra sintonía, me aburro ya de la que hay. Él en un día la tiene. Y aparte de hacer sintonías para Rutas Enemigas, pues él ha funcionado mucho con la Hey, su proyecto particular. Y estaba un poco ahí abandonado, ¿no? O durmiente, más bien, podríamos decir, hasta que ha llegado la gente de Descrito Ediciones, sección música, editorial de aquí de Toledo, comandada por Alfredo Copeiro. Y en su quinta referencia, pues ha editado el nuevo LP, el nuevo álbum de La Hey, Arroz Negro. Recientito, de este mes, de noviembre. No te puedo decir el orden de este disco en la extensísima discografía de La Hey, porque la verdad es que pierdes la cuenta. Pero vamos, es el último, eso está claro. Diego Rodríguez define su música como pop de habitación, y es verdad, ahí en su altillo, en su cueva particular, él tiene la suya también como Rutas Enemigas, pues compone, graba, mezcla y produce pues sus discos. Vamos a escuchar de este Arroz Negro la canción que le da título, Arroz Negro. Podemos disfrutar en ella de los coros de Ángeles Vargas, que además está en unos cuantos temas. Os dejo con Diego, os dejo con La Hey, os dejo con Arroz Negro. Me despierto golpeándote en la cabeza con un martillo de juguete. Me invento la receta del arroz negro. Confundo los cereales con I'm tiempo que ni disfruto ni fracaso, que me estoy mal acostumbrando. Arroz Negro, la Hey, ahí estaba. Diego, nuestro compañero de aquí de Rutas Enemigas, nuestro maestro sintonizador, no podíamos decir. Su nuevo disco, En Descrito Ediciones, sección música. Lo podréis buscar en su Bandcamp y a partir de ahí, pues, si queréis, pues comprar el disco. Nos vamos con otra novedad toledana. Un dúo que aquí es muy querido, Begoña y Tomás, Tomás y Begoña, son Ordesa, dúo toledano de folk pop, podríamos decir, que en esta ocasión pues han aumentado todos los aspectos, ¿no? Con la incorporación de Eric y Daniel Suteldo, y ya es un grupo. No es un dúo, es un grupo. Ya no se limitan a ese sonido de antes. La pureza la siguen manteniendo, como decía alguien en el Bandcamp, es verdad, esa pureza la siguen manteniendo, pero le han dado una vuelta de tuerca y la han adornado, la han dotado de más matices y a nosotros nos gusta, a que no notas enemigas. El disco que acaban de sacar se llama Días Cálidos, es de septiembre de este año y vamos a escuchar Cierzo. Editan un chorro de sellos, incluidos los toledanos Monasterio de Cultura y Tirano Galáctico. Os dejo con Ordesa, os dejo con Cierzo. Estaba en Ordesa, Cierzo, Días Cálidos. Última referencia de la banda toledana. Ya banda, no podíamos decir dúo ya. Y ahora nos vamos a las Islas Británicas, más concretamente al año 79. Nos vamos con un grupo curioso, una rareza. Cool Hero. Así de primeras no suena mucho, ¿no? Pero podríamos decir que fue esporádicamente, durante un momento breve de la historia de la música británica, el grupo paralelo de los Cure. Fue un experimento que el señor Robert Smith se marcó para testear, podríamos decir, al posible sustituto del bajista original de la banda, Michael Dempsey. El bajista de sustituto era Simon Gallup y Robert Smith inventó este grupo para ver qué tal funcionaba, ¿no? Y sacaron un single en el año 79, en el cual tocaban Robert Smith, Simon Gallup y otra gente ajena a los Cure, entre ellos el futuro teclista de la banda, Mathieu Hartley. Los temas que tocaron en este single, estos Cool Hero, fueron escritos y cantados a medias por el cartero de un pueblo vecino al pueblo donde aparecieron los Cure, ¿no? Frank Bell, que por cierto sale en la portada del single, ahí ni más ni menos. La canción que vamos a escuchar es la cara B. Sí, la cara B. En la cara A estaba I'm a Cool Hero y en la cara B estaba este I Dig You, que los Cool Hero pues cantaban así. That's groovy. ahí estaba, ese test, ese divertimento que se inventó Robert Smith para testear a Simón Gallup, y por lo que sé, funcionó. Lo sobrepasó, ¿no? Lo consiguió Simón, ¿no? Ahí estaba. Cool Hero, I Dig You. Una letra cojonuda de Frank Bell, sí señor. Bueno, seguimos. Y ahora nos vamos con una banda que ha sonado por aquí unas cuantas, no, una o dos veces, no lo sé. Tampoco estoy seguro, pero ha sonado hace breves programas, que son The Times, la banda londinense de Ed Ball, el antiguo miembro de los TV Personalities, ese pop naif y juguetón, siempre. Le gusta mucho a Ed Ball el guiño y el plagio y el homenaje, podríamos decir, indisimulado. Y en esta canción que vamos a escuchar ahora lo vamos a oír, pero vamos, nos vamos a enterar, pero bien, a quién están guiñando el ojo, ¿no? La canción se llama Mutiny in the British Empire, incluido en su quinto disco del 86, Up Against It. Este disco pues fue concebido como una ópera pop, así un poco arty, un poco mod, ¿no? Basada en un guión de los 60, escrito para los Beatles, y que no llegó a buen puerto. La cosa tiene su gracia. Si buscáis por ahí, leéis el guión, o la sinopsis del guión, tiene tela marinera. Hay anarquistas, sexo, primeros ministros, atentados, prisiones, fugas, guerra civil, desencanto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, está bien cargadito, ¿no? El libreto. Os voy a dejar con ello y enseguida que suene las primeras notas vais a saber de qué va la película, porque vamos, es que se te ve el plumero, pero bien, bien, bien. Os dejo con The Times, Motín en el Imperio Británico. Sergeant Pepper is on the fire, replaced by spiky hair and safety pins. la cara. Ahí está, The Times, homenajeando, no podríamos decir, pero con toda la cara, con todo el rostro. Y ahora vamos a seguir con The Times. No me podía quedar aquí en esta canción, en este Mutiny, ahora ya me he enterado de cómo se pronuncia, In the British Empire, y nos vamos con el siguiente disco, que sacaron también en el año 86, sexto LP de The Times, se llama Enjoy the Times, y en este disco también se tiran por el rollo conceptual y hablan un poco de cómo los británicos han adoptado, ¿no?, de malas o mejores maneras la cultura norteamericana, ¿no? La canción que vamos a escuchar se llama Times TV. Ahí os dejo con The Times. Nightmares and temporary facts. Dinosaur, Vaseline, Hollywood looks. Fat and ridiculous gourmet cooks. Open up your windows, receive our waves. Times TV is here to stay. Why don't you join us? We'd love you to. We'll keep you up to date with all the news. Times TV, the pirate station. Times TV is calling the nation. Times TV. Enough of the good life, cause that's all gone. Complacency's an evil that's going for a song. We'll bring you comedies and we'll bring you laughs. Your entertainment is our aim at heart. Spend some time with Times TV, you'll notice the change. You've nothing to lose but those famous names. We believe in you if only you trust in us. Beam us down, Mr. Spock, until we go bust. Times TV, the pirate station. Times TV is calling the nation. Times TV is on the air. Pues me da que a mí estaban homenajeando aquí también un poquito en este Times TV, The Times. A mí me suena ahí un poquito a los Madness, por ejemplo, ese punto así de piano. Y yo creo que alguien más. Juguemos y que cada uno pues vaya encontrando sus referencias, ¿no? The Times. Nos vamos con otro outsider, otro rompedor, otro juguetón, otro tío peculiar. En este caso norteamericano, se llama Ben Baut. Ya lo hemos escuchado creo que por aquí también. Vamos a escuchar de Ben Baut un disco del 97 que se llama Rambler 65, que es su disco más famoso, entre comillas. Y pues qué decir de este outsider de New Jersey, ¿no? que pues que se dedicaba a fracturar un poquito el rock and roll clásico, el surf y demás. En este caso, este disco, una edición de Muster Records que llegó a mis manos, yo le conocí por este álbum, a Ben Baut, pues está dedicado a los coches Rambler, unos coches que yo la verdad es que no conozco, no sé ni cómo son. Es un disco extravagante, grabado en un 8 pistas dentro de su coche, un Rambler del 65, como el propio título del álbum indica, ¿no? Tiene de todo este disco, la verdad. Y la canción que vamos a escuchar ahora, podríamos decir que un grupo de estos de neopsicodelia actual lo puede meter perfectamente en su discografía, que no pasa absolutamente nada. Se adelantó un poquito aquí Ben Baut, ¿no? Se llama Levitation, Ben Baut. We'll be right back. pues ahí estaba Ben Bau con ese sonido, ¿no?, juguetón y psicodélico, con el sitar y ese montón de efectos de sonido, que la verdad es que da gusto escucharle. Ese disco es una maravilla, Rambler 65, Ben Bau. Y ahora nos vamos con un disco que es recientito, de este año, de 2018, que en un principio me parecía un poco mimético, un poco como aburrido, ¿no?, y tal. Pero resulta que lo he escuchado más veces y no, tiene unas... es bastante bueno. Y son unos monicacos estos dos. Los Ruin Brothers son dos hermanos, Henry y Rupert Stansoul. Se han puesto el nombre artístico de Ruin Brothers, son ingleses, y que han debutado a todo trapo, ¿no? Un tema suyo, ellos se dedicaban a tocar como les dejaban en los pubs y en su casa, y un tema suyo, pues creo que andaba por YouTube, pues a alguien de la BBC inglesa pues le dio el punto y empezaron a ponerle y despuntó. Y de ahí a un paso, pues disco, producción de Rick Rubin y colaboraciones estelares como son las de Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers a la batería o Ian McLagan de los Faces a los teclados. Ellos cogen la herencia de Roy Orbison, de los Everly Brothers o de los Walker Brothers, hermanos también, aunque sean de mentira, y la llevan a otro, ahora, la ponen aquí, en el 2018. La canción que vamos a escuchar de los Ruin Brothers se llama All My Shades of Blue y es la canción que da título a su LP de debut y es una pasada, así de claro. Vamos con Ruin Brothers. Misty tambourines, I hear them as the record goes round. Oh, sweet melodies, but the chords are ringing a little too loud. No, it's not black and white. Oh, baby, I know I feel my colors fading. The coldness of the night wraps around me like a blanket tight. It gets inside your seam and kills the fire. Nothing that I wanna face, 'cause I'm nothing with you gone. Don't know how to make it right. I only know that I can feel my colors changing. The coldness of the night wraps round round me like a blanket tight, gets inside your seat Sí, señor, qué bonita que es, madre mía, esta canción. El disco, en general, es así de esplendoroso. Ruben Brothers, una novedad, vamos, una novedad no muy reciente, pero novedad, al fin y al cabo. Y espero que novedades como esta nos las encontremos el próximo día 15 de diciembre en el maravilloso fin de del vinilo que se va a celebrar en Artefactos, aquí en este chiringuito que tiene nuestro amigo Rubén aquí en el polígono, calle Río Valdemarías, número 25. Pues se va a celebrar una fiesta de disco, una fiesta de disco, de 12 de la mañana a 11 de la noche, ahí, aquí. En el polígono de Toledo. Aparte de tener discos para comprar, ya que están ahí, pues la negra, la tienda de la Prospe de Madrid, va a venir con sus cajas repletas de vinilos de buen punk, supongo. Va a estar también el Rocktopus, Tea Party Records, con nuestro amigo Hartul, y también va a estar la tienda de vinilos de aquí del casco, Camden Rock, ¿no? Pues ahí estarán en Artefactos el día 15 de diciembre de 12 del mediodía a 11 de la noche. Pinchadiscos incluidos, por cierto. O sea que va a estar amenizado y hay cerveza, que lo sepáis. Ahí estaremos en Artefactos. Novedades como esta y más. Ahora nos vamos con otra novedad, también de 2018. Una banda que la verdad es que no la he hecho yo excesivo caso y debería haberle hecho, bueno, no le he hecho ni puto caso, vamos, pero debería haberle hecho muchísimo más, porque es un bandón. Se llaman Pájaro, vienen del sur, la banda de Andrés Herrera, de Sevilla, un tío que aprendió mucho de Kiko Veneno, de Pata Negra o de Silvio, ¿no? Y todas esas enseñanzas, todos esos aprendizajes, pues los ha vertido en sus discos. Este es el tercero, el que vamos a poner ahora, se llama Gran Poder. Y pues eso, Andalucía, surf, rock and roll, spaghetti western, etcétera, etcétera. Y con mucha clase, que solo se puede hacer en Sevilla, el buen rock de Sevilla, ¿no? Vamos a escuchar una versión de Paco Ibáñez, de los poquitos cantautores a los que tengo yo un respeto potente, con letra de Rafael Alberti, uno de los poetas a los que tengo muy poco respeto, la verdad sea dicha, porque era un poco cabrón. Luego un día de esos, si eso me preguntáis, y os cuento. Vía este a galopar, porque esa es la canción que vamos a escuchar, Vía Morricone, puro y duro. Otra vez aparece el maestro. No podría ser de otra manera, porque en Pájaro es muy importante Morricone. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar a galopar, vamos a escuchar a Pájaro. Thank you. a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Las tierras, las tierras de España. Las tierras de España, la grande, la sola, desierta llanura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo que la tierra estudia. A corazón suenan, resuenan las tierras de España. Y a corazón suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo que la tierra estudia. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Estaba la épica sureña, morriconiana y bañezca de pájaro con este agaropar. Y nos quedamos en Andalucía. Nos quedamos en Andalucía para escuchar, yo diría que la mejor banda de hard rock y progresivo que hay ahora aquí en el territorio peninsular. Hablamos de Bourbon, desde Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Los hermanos Guerrero, Raúl a la voz y la guitarra y Álvaro a la batería, acompañado de Juan Manuel González al bajo. Han sacado hace poco en Spinda Records su último LP, su tercer LP, en octubre, Fuente Vieja, y para mí con este disco se superan. Siguen con esa dirección ascendente que llevaban y han manufacturado pues, el mejor LP por ahora de su carrera, Fuente Vieja. ¿Por qué es su mejor disco? La verdad es que para mí es porque lo que hacen lo hacen muchísimo mejor y además hacen más cosas. Es más complejo, más completo en cuanto a cómo se acercan a los distintos palos del hard rock y del progresivo psicodélico y del rock andaluz, ¿no? Y la cuestión es que no hay canción que te deje tal cual, ¿no? Todas te ponen a gusto, todas te suben, todas te ponen. La que vamos a escuchar se llama Punto de Arder y es una canción que tiene su propio clip. Lo podéis ver y escuchar en YouTube. Y la verdad es que en esta canción, pues la influencia, ¿no?, de Triana se deja ver filtrada a través del sonido de Bourbon. Os dejamos con Bourbon, con los hermanos Guerrero y con Juan Manuel González. A punto de arder. Solo en el mar. cago en sus muertos, qué buenos son, tío. Son una puta máquina, los Bourbon. Este disco es una maravilla. Fuente Vieja, ahí estaba, A Punto de Arder, una de las mejores canciones del álbum. Dejamos el sur, dejamos los calores y nos vamos al norte, norteño, a la fresca. Y nos vamos a la Centro Europa. Vamos con la, podríamos decir, el exotismo centroeuropeo, en este caso checo. Se llaman Screwballs, una banda de rockabilly checa de Praga. Unos tíos que empezaron a tocar en 1989 con Tol Tomate, con plena agitación social en Checoslovaquia, tras la caída del muro de Berlín. Ahí empezaron ellos. Y sacaron un par de LPs a principios de los 90, cuando la cosa ya se calmó, y luego otro en 2011. Siguen en activo, siguen por ahí danzando, siguen tocando en Austria, en la zona alrededor, ¿no?, de la República Checa. Y vamos a escuchar una canción, pues, primeriza suya, de las primeritas. Tiene un vídeo en YouTube súper curioso, que van en un coche. Está súper, súper gracioso. Con esa ingenuidad, ¿no?, de las primeras épocas, ¿no?, del rock and roll, ¿no?, checo, ¿no? Se llama Bring Me Back My Cadillac. Ellos son Screwballs. My mama, papa bought new Cadillac. Yesterday caused me new heart attack. In a big Alka stole it, and I said out on the trail. Bring me back my Cadillac. Bring me back my Cadillac. Bring me back my checos en el año 90 haciendo rockabilly. ¿Esto es apropiación cultural o qué es esto? Canción dedicada a los haters de Rosalía. Me cago en Dios. Viva Rosalía, maldita sea. Seguimos, vamos con más caña. Ahora nos vamos a Seattle, el glorioso Seattle del año 94, en este caso. Seven Year Beach. Unas tipas que hacían punk rock con nombre escandaloso, La Puta de Siete Años, tú dirás. Vamos a escuchar su segundo disco, Viva Zapata, un disco dedicado y en honor a tanto a su primera guitarrista, que murió por sobredosis, y a su amiga Mia Zapata, de The Kids, que fue asesinada y violada un poquito antes de sacar Seven Year Beach, este álbum, a la luz. Y está claro que allá van, sobre todo el título del LP está clarísimo a quién va dirigido, ¿no? Vamos a escuchar una canción que se llama Hip Like Junk. ¿Y qué quieres que te diga? A mí me flipan. Seven Year Beach. Seven Year Beach. Y seguimos con el chispazo boom, con una canción que hoy, por ejemplo, me he levantado con ella en la cabeza. Esto cuando te despiertas por la mañana y está ahí. A mí me encanta eso, que haya una canción dándote vueltas cuando te despiertas, es una cosa maravillosa. Y esta canción estaba ahí esta mañana, cuando me he levantado. Se trata de un grupo que junto a los Rude Price me ha reconciliado con el sonido skinhead aquí en la península. Se llaman Kaleko Urdangak. Vienen de Vergara, Guipúzcoa. Skinhead Rock and Roll. O sea, esa es su etiqueta y se la han puesto ellos. Y la cuestión es que este disco que vamos a escuchar, que se llama Nortasuna, de septiembre, es cojonudo. Y esta canción, que se llama Nortasuna también, Identidad, pues también es cojonuda. Y en ella los chavalotes de Kaleko Urdangak nos hablan de esa doble vía, ¿no? Que ellos pues sienten corriendo por sus venas, que es tanto lo rural, ¿no? El caserío, como la calle, esa doble sentimiento, ¿no? O doble personalidad, que ellos no reniegan de ninguna de las dos. Vamos a escuchar a Kaleko Urdangak, a estos skinheads de ahí del norte, con Nortasuna, un pelotazo. Yeah. Estaban Kaleko Urdangas con ese Nortasuna, un trayazo, sí señor. Y ahora nos vamos a enfilar los últimos minutos de Rutas Enemigas número 293 con psicodelia, un poquito dura. Y para empezar, pues esos reyes de la psicodelia actual, que son de la psicodelia garajera, vamos a decirlo con todo el apellido actual, que son King Gizzard and the Lizard Wizard. Vamos a escuchar su tercer disco de 2013, Float Along, Fill Your Lungs. Melbourne, desde 2010 llevan los tíos zumbando. Ese mismo año, el 2013, cuando editaron este disco, pues sacaron otro disco más. Igual que los Times, ¿no? O sea, ala, un añito, pues dos discos. Pero eso no era nada en comparación con lo que iba a venir después. En 2017, para ser más concretos, 5 discos han sacado los King Gizzard and the Lizard Wizard en 2017. Y todos ricos, ¿eh? A mí me gustan. El álbum que vamos a escuchar es un álbum, yo diría que en el que los chavales estaban experimentando, buscándose y encontrando la base, ¿no? Y en esa búsqueda pues nos regalan temazos tan desparramantes y characheros como este que vamos a escuchar, que se llama God is calling me back home. Dios me está llamando a casa. The top of the hill, I got 2 important people that I'm ready to kill. Oh, I'll be spunk or fail, so give me something better to do. Well, I'll be spunk or fail, so give me something better to do. Well, Santa's on the roof with his presents in sack. He's got one hand with a blade and the other an axe. Well, I just flunk or fail, so give me something better to do. Well, I just flunk or fail, so give me something better to do. Then I hear God call, and all my hate is gone. I hear him calling. King Gizzard de Lizard Wizard, desparrabando a modo. Y antes de irnos con la última canción, pues unos cuantos anuncios. Para empezar, que sepáis que en breve van a caer mogollón de grupos australianos, porque estoy ahí investigándolos y hay material a puertas. Sigo pensando que es uno de los sitios donde se rock and rollea mejor siempre. Ayer, hoy y seguramente mañana. Y van a caer unos cuantos, ya te digo yo. Otro anuncio. El día 21 de diciembre estaremos los Danieles, Dani Romero y este que os habla, Dani Rutas, pinchando a la Limón en el Inter. A ver qué sale. Seguro que nos lo pasamos de chachi. Y más anuncios. El programa 300 se va acercando, ya van concretándose cosas, ya tengo muchas ideas, tengo un acústico pensado, tengo las bandas que van a tocar el eléctrico ya a palabras y el sitio apalabrado. El sitio y el día lo voy a decir. Va a ser el día 9 de marzo en el Detonante, en el Polígono de Toledo. Y las dos bandas ya os iré contando. Una de Madrid, otra de la provincia de Toledo. También tengo intenciones de presentar algún librito, poner alguna peli, hacer una pinchada. Hay unas camisetas ya que están los diseños ya en marcha. A ver qué tal. Pues eso, hay tema. Ah, hay un Bandcamp también con las bandas que han sonado, bueno, las bandas que han estado presentes de alguna u otra manera, ya sea vía telefónica o aquí, personalmente, con sus uñas y sus carnes en Rutas Enemigas, pues estarán en un Bandcamp todos y todas juntitos. Vamos, que hay tomate. Y luego también, pues, para finalizar, pues, avisaros de que el próximo programa, pues, va a salir Rutas Enemigas de paseo. Nos vamos a ir a Consuegra y a Madridejos a un evento montado por una cuadrilla de locos, fanáticos de los enemigos, como yo, que montan todos los años lo que se llama el desencuentro enemigo, y este año pues es en Consuegra y en Madridejos. Estaremos el día 8 de diciembre por allí montando el tinglao. La movida es gorda, meteros por ahí por las redes sociales y buscarlo, desencuentro enemigo, hay tomate, está, o sea, hay actos el día 6, el día 7 y el día 8, de diciembre en estos pueblos toledanos que os he dicho, y Rutas Enemigas no se lo va a perder, estaría bueno. Enemigos a cascoporro, ya sabéis. Y nada más, estos son los anuncios que tengo así que se me vengan a la cabeza. Yo creo que lo he dicho todo. Os voy a dejar con la última canción de este 293 de Rutas Enemigas. El disco de cabecera Pink Fairies, este Resident Reptile que estamos escuchando de pe a pa. Vamos a escuchar Your Cover is Blown. Acidez al ralentí. Acidez y macarrismo, despacito. Acelerándose por momentos, propulsados por una guitarra que pica y una sección rítmica obstinadamente percutora. Os dejo con los Pink Fairies y con este Your Cover is Blown. Y os emplazo al próximo programa de Rutas Enemigas. Será el 294. Hasta luego. Story. You know he's for hire. The game's up.